socialista no va a tomar la bandera del marxismo-leninismo, porque esto es un dogma que ya pasó. Tenemos que crear nuestra doctrina. El que no esté de acuerdo con eso tiene toda libertad. Y si no quiere estar aquí, que se vaya para el Partido Comunista, donde tiene unos libros y unos dogmas. La telemática, Carlos Marx ni podía soñar en la telemática, era otro mundo, era otro mundo.